adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego que arrase con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. Tierra maestra, monte glorioso de Cuba, donde luchan los cubanos que la quieren defender. En capricho miliciano que no ha de retroceder, porque tiene allí a la mano la fuerza para vencer. Pero si un venezolano, como yo no pude ver, pudo romper sus cadenas, pudo su yugo romper, también lo puede un cubano, la unión no puede perder. El pueblo de Cuba, sumido en su dolor, se siente herido y se ha decidido hallar sin tregua una solución. Sirva de ejemplo a esos que no tienen compasión. Ya llegaremos decididos por esa causa hasta la vida. Que viva la revolución. Sierra maestra, monte glorioso de Cuba, donde luchan los cubanos que la quieren defender. Del capricho miliciano que no ha de retroceder, porque tiene allí a la mano la fuerza para vencer. Pero si un venezolano, como yo lo pude ver, pudo romper sus cadenas, pudo su yugo romper, también lo puede un cubano, la unión no puede perder. Sierra maestra, monte glorioso de Cuba, ayúdalo a vencer.